Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Comenzamos la primera edición de este viernes 1 de diciembre de 2017. Y arrancamos en Neuquén porque allí el gobierno provincial reprimió salvajemente a los trabajadores estatales en el principal hospital público de la ciudad capital. Tres heridos, uno de ellos con heridas graves. Otro grave hecho represivo se repite en nuestro país y hoy tendrá una respuesta en las calles de la capital neuquina. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. Brutal represión policial a estatales neuquinos. Como hacía mucho no sucedía, la policía de Neuquén desalojó a los trabajadores tercerizados del hospital Castro Rendón con gases lacrimógenos y balas de goma. Producto de la represión, terminaron 5 heridos por bala de goma, consecuencia de disparos a corta distancia. De estas 5 personas, una permanece internada en observación con lesiones graves en sus piernas. Hace 30 días que los estatales están de paro por tiempo indeterminado, reclamando el convenio colectivo de trabajo para el sector salud. Jorge Marillán, secretario gremial de ATE Neuquén, dijo que la represión fue brutal y comparó el accionar policial con el de los tiempos de Jorge Sovich. Incluso señaló a un actual funcionario que era también ministro en tiempos en que asesinaron al maestro Carlos Fuente Alba. Antes de la represión estuvimos hablando con el secretario de Trabajo, Ernesto Seguel, quien se había comprometido a generar un ámbito y el que finalmente después nos terminó diciendo que no había sido autorizado. Minutos después de que dijo que no había sido autorizado, la policía actuó. El propio subsecretario de Seguridad, Pereira, sale a decir que cumplieron una orden judicial. En realidad lo que hicieron fue cumplir la orden del gobierno de Sovich, la misma política, los mismos ministros. Recordemos que Jorge Lara fue ministro, el mismo ministro, a cargo cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba. Bueno, se ve que han vuelto esos tiempos en la política de la represión, nosotros lo venimos advirtiendo hace tiempo, han vuelto con el manual sovichista y en eso no tienen empacho, inclusive si a atentar contra la vida de los trabajadores. Recordemos que llevamos 30 días de paro por tiempo indeterminado. El gobierno viene violando todas las leyes laborales a no convocar a las instancias de diálogo que corresponden. Bueno, en eso hemos resuelto continuar con el paro, estamos con guardia con los compañeros adentro para impedir que vengan otras empresas a realizar la tarea de los compañeros y va a haber una gran movilización con todos los sectores de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, para repudiar esta represión. Con un abrazo cuando finalice la movilización al hospital público, porque lo que defendemos es la salud pública. Tras la represión, desde la CTA Neuquina, junto a una multisectorial, convocaron a una movilización para hoy a las 10 de la mañana en el centro de la ciudad de Neuquén. Desde Neuquén Capital, para Farco, les informó Marcelo Pascucio. El gobierno y la Armada informaron que ya no buscan sobrevivientes del submarino San Juan. Es porque ya se cumplieron los plazos de los protocolos internacionales para encontrarlos. Las tareas continuarán con otros equipamientos para hallar el buque en el lecho del mar, aunque ya sin posibilidades de rescatar con vida a los 44 tripulantes. Así lo explicó el vocero Enrique Balbi. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre a 16:20 horas declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción SAR Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar, que por ley nacional 22.445 le compete a la Armada Argentina. Que la integración de los recursos SAR disponibles nacionales, internacionales, estatales y privados, en una red de cooperación para una eficiente organización orientada a la protección de vidas humanas en el área de responsabilidad SAR, organización que ha contado con personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo, no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas, que se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. En este sentido, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas por las unidades propias y por los distintos países y agencias que han participado en el operativo, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. Avanza la mesa de diálogo conformada en Bariloche tras el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel. Ayer se realizó un nuevo encuentro en el que participaron organizaciones y comunidades de ese pueblo originario, organismos de derechos humanos y, por el Estado Nacional, solo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero no Parques Nacionales, denunciante contra la comunidad Lafken-Huincul-Mapu. Todas las partes reunidas reafirman la importancia de esta mesa de diálogo y sostienen su continuidad con el objetivo de una resolución pacífica y acorde a las normas constitucionales y leyes vigentes. Las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que se encuentran en un proceso interno de consulta para traer a la mesa de diálogo una propuesta formal. En el marco de las leyes y reconocimientos constitucionales vigentes y tomando en cuenta nuestras formas culturales de toma de decisión. Se informa que las comunidades mapuches autoconvocadas presentarán un habeas corpus preventivo en favor de las comunidades mapuches. Asimismo, se manifiesta la voluntad de continuar el diálogo y alerta sobre algunas manifestaciones realizadas desde el Poder Ejecutivo sobre el accionar del juez federal Gustavo Villanueva. Se expone que en el día de ayer, miércoles 29 de noviembre, fueron excarcelados Lautaro González y Fausto González Huala. Fausto Jones Huala. Y se destaca que fue un logro de la mesa de diálogo, en tanto fue uno de los puntos sobre los que se consensuó peticionar al juez de la causa. Las madres de Plaza de Mayo entregaron un reconocimiento al canal comunitario de televisión NTV de Viedma Río Negro. Se trata del primer canal de aire de la comarca Viedma Carmen de Patagones que este año comenzó a emitir en el sistema de televisión digital abierta luego de haber sido sacado del aire por presión del grupo Vila Manzano. Así se expresaban Néstor Buzo de Radio Encuentro y NTV y Eve de Bonafini en el tradicional acto de los jueves en Plaza de Mayo. Bueno, gracias, un inmenso honor este reconocimiento de las madres en nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y NTV. Aquí también está Cristina, otra compañera del equipo. Estamos junto a compañeros y compañeras de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con presencia de radios en todo el país, y de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Estamos convencidos de que la comunicación popular, las radios comunitarias y los canales de televisión comunitarios y populares son el instrumento de expresión para nuestro pueblo. Los medios comerciales y hoy los medios públicos en manos del gobierno invisibilizan y silencian a las mayorías. Nosotros queremos ser los micrófonos y las pantallas para que todas y todas puedan expresarse, especialmente los más pobres. Así que gracias por esto a Eve, a todas las madres. Es un inmenso honor para nosotros, lo vamos a tener en un lugar de privilegio en la radio y en la televisión que Eve visitó hace pocos días. Y nada, gracias, nuevamente gracias, somos hijos de las madres. Quisimos dar este pañuelo que es el corazón de las madres porque creo que tiene que estar en los lugares donde más se lucha, y el canal y la radio Encuentro, no sé si el canal se llama Encuentro, pero ya se los bauticé, este canal y Radio Encuentro, y la verdad que estuve y es una maravilla, y tiene gente joven que trabaja muy bien. Y bueno, nada, como no podemos ir muy seguido, le quisimos dar un cachito de nuestro corazón, que es el pañuelo, y para que esté en la radio y lo vean todos. Y en este acto en el que las madres de Plaza de Mayo entregaron el pañuelo blanco a Radio Encuentro y ENTV de Viedma, estuvieron presentes también representantes de radios comunitarias del Cono Sur que participan del encuentro convocado por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una gran movilización alertará hoy en Buenos Aires sobre los peligros de la denominada cobertura universal de salud que intenta imponer el gobierno nacional. Nos informa nuestro compañero Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. Saludos a la audiencia del país. Se realiza hoy en Buenos Aires una gran marcha por el derecho a la salud. La movilización se inicia en el obelisco para llegar al Ministerio de Salud y busca visibilizar los perjuicios de la implementación de la cobertura universal de salud para pacientes y profesionales. La CUS, decretada en agosto del 2016 por el Gobierno Nacional, representa una peligrosa avanzada de los sectores económicos sobre la salud pública, universal y gratuita. Guillermo Pacanini, secretario general del Sindicato Médico SICOP, sostiene que la CUS es el acta de defunción de la salud pública. Transforma lo que hoy es un derecho de ciudadanía, o sea, vos cruzas el umbral de un hospital público, un centro de salud, y más allá de que hay un ajuste y de que hay una crisis sanitaria, tienen la obligación de atenderte, y esto tiene desde rango constitucional hasta respaldo legal. Bueno, quieren cambiar eso, quieren transformar lo que es el sistema público en lo que ellos llaman una cobertura pactada, es decir, una especie de obra social para los que no tienen obra social, que son la mayoría de los que se atienden en el sistema público de salud. Deben ser más de 20 millones de personas. Diferentes organizaciones sindicales, sociales, educativas y comunitarias realizan hoy una marcha contra la CUS y un congreso en defensa del derecho humano a la salud. Nora Jaime, enfermera del Hospital Mercante de José C. Paz y delegada de ATE La Sarmiento, dijo que la CUS es la privatización de un derecho y está enmarcada en la reforma laboral. Está enmarcado dentro de lo que es la reforma laboral, que no es que nos pasa por el costado, nos impacta de lleno y es en la disminución o el achique, el ajuste, como lo quieran llamar, en los recursos humanos. La reforma laboral es el eje para llevar a cabo el funcionamiento de la CUS. La reforma del sistema de salud promueve el avance de la mercantilización, el recorte de derechos básicos, el aumento del gasto de bolsillo de los usuarios y una profundización de las distintas formas de precarización laboral. Marcelo Ochoa, agente multiplicador de salud, contó cómo afectará la CUS a la atención primaria que se realiza en los centros de salud de los barrios. La atención primaria de la salud hoy se sostiene a través de la transferencia de programas que tienen una previsión presupuestaria bastante importante, de programas sobre todo destinados a la infancia, a la maternidad, enfermedades crónicas, y la CUL lo que propone es cambiar la lógica de financiamiento de la salud pública a través de una especie de demanda. Seguramente se van a descontinuar varias líneas de atención en la salita de los barrios, como la pediatría, la ginecología. El Congreso Nacional por el Derecho a la Salud y contra la CUS continúa mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Reportó Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 1 de diciembre de 2017. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau.